vedevome nel camerino, sopra la puerta del rene. Me contestò con evasiva: no sé, no sé, no sé, no sé. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Flores, bisonteadas, perlas ensangrentadas. Flores, bisonteadas. René fue solo un instrumento, una fachada nada más. A mí me llegará el momento, me dijo con tranquilidad. Vámonos, me dijo, tengo que hablarte de unas perlas ensangrentadas. Perlas ensangrentadas. Flores bisonteadas. La acompañé hasta su casa. Nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Respiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia.